El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 6 minutos, hoy jueves 22 de septiembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 38, ha transcurrido 266 días del año, ya que faltan 3 meses, 100 días, 99 días escasos para que termine este pavoroso 2016, todo lo que se ha sufrido, ¿no? Imagínense que a inicio de sexenio el tipo de cambio peso dólar rondaba entre los 12.50 a 13 pesos y el día de hoy rebasa los 20 pesos cada billete verde. Ha habido ajustes, sí, por supuesto, se apreció el peso frente al dólar. El día de hoy lo tuvieron a la venta en 19 pesos con 95 centavos. La barrera psicológica de los 20 pesos, bueno, pues ya bajó. ¿Esto a qué se debe? Por una parte, la Fed en Estados Unidos anunció el día de ayer, como a la 1 de la tarde, de que no van a subir las tasas de interés. ¿Esto en qué repercute? Bueno, si en caso de que subieran las tasas de interés en Estados Unidos de Norteamérica, los capitales verían más atractivo llevar su dinero a invertirlo a Estados Unidos que dejarlo en México. ¿Por qué? Porque ahí tienen mayor seguridad jurídica, por un lado. México necesitaría dar por lo menos 6 puntos arriba de lo que da el gobierno norteamericano al contratar los bonos de deuda del gobierno federal de los Estados Unidos contra lo que representa el contratar la deuda mexicana. La seguridad del pago la tienen toda allá. El anuncio que hace la Fed inmediatamente repercutió en el tipo de cambio. Logró que ese desliz que venía realizándose de manera abrupta y drástica sobre el peso se frenara y de alguna manera repercutió con 15 centavitos de diferencia. Ayer cerramos a 20 pesos con 10 centavos. Hoy lo están vendiendo en las casas de cambio y en los bancos a los usuarios finales como usted, como yo, en 19 pesos 95 centavos. Es buen anuncio de alguna manera, sí. La presión en el consumo interno, pese a lo que dice el secretario de Hacienda, José Smith, que no nos afecta o que afecta marginalmente, yo quiero decirle que prácticamente el 51% de los productos que usted y yo consumimos del súper son de procedencia extranjera, principalmente de Estados Unidos. Inclusive el maíz ya lo importamos, azúcar también la importamos, las gasolinas las importamos, todos los aparatos tecnológicamente desarrollados, los radios, las videocaseteras, los reproductores de películas, las televisiones, las computadoras, los teléfonos celulares. Imagínese usted lo que quiera, inclusive hasta los focos y las lámparas las traemos de Estados Unidos de Norteamérica. Sí nos ha pegado, por supuesto, una devaluación del peso frente al dólar, que no se le llama así por efectos de que estamos en un sistema cambiario y se dice que es un desliz, pero este desliz a final de cuentas ha repercutido en el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, si lo vemos como una devaluación o una depreciación, el peso frente al dólar se ha depreciado en un 35% en menos de 4 años. Hay analistas que vislumbran el peso mexicano por abajo de los 30 pesos para fin de sexenio. Imagínense de qué tamaño está la situación. Para fin de año dicen que estará entre 20 y 21 pesos el dólar. ¿Cómo nos pega? Durísimo. Por lo pronto las gasolinas van a sufrir un efecto de incremento para el próximo mes, a pesar de que nos habían dicho que era el último gasolinazo del año el que se iba a efectuar en septiembre. Bueno, pues para el mes de octubre ya se espera en la primera semana un ajuste de un 15%. Porque precisamente eso es lo que pierde el peso frente al dólar. Las gasolinas se están trayendo de Estados Unidos. La capacidad de refinación de todo este aparato llamado Pemex, bueno, no alcanza para surtir o cubrir la demanda del mercado interno. Nos pega muy duro. El día de hoy vamos a platicar con la licenciada Marcela Torres Painter, ella senadora por el estado de Querétaro. Vamos a preguntarle con respecto al acuerdo sobre adjudicación del contrato para la gerencia del proyecto del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Grandes cantidades de dinero. En el presupuesto de 2017, ¿cómo se está contemplado? Si estos dineros ya están asegurados, apartados, a fines de que se pueda cumplir con la obra. Hay que recordar que se pretende tener la lista antes del 2018 y que va a ser una obra transeccional. Bueno, ¿de qué manera va a impactar? El sábado, por otro lado, va a haber una suerte de manifestaciones en la Ciudad de México. Unos a favor de lo que son los matrimonios igualitarios y otros en defensa de la familia. Pero el caso es que se van a dar a la misma hora y al parecer arrancan en el mismo lugar. Vamos a platicar con el licenciado Kenny Pacheco. Él es el vocero del Frente de Orgullo Nacional, para que nos platique cómo está eso de que denunciaron a sacerdotes que tienen preferencias sexuales hacia el mismo sexo. Bueno, ¿no habría que respetar el derecho de las personas a decidir sobre su libertad de elegir? ¿Por qué denunciar a los sacerdotes? ¿Habría que hacer una lista y denunciar a todas las personas que tienen preferencia sexual diferente a la heterosexual? Bueno, vamos a platicar con el licenciado Kenny Pacheco más adelante. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de las noticias. Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle piden a Ricardo Anaya defina sus aspiraciones, pues no puede ser juez y parte rumbo a la elección presidencial de 2018. Nuevo modelo educativo respetará diversidad lingüística en México, asegura el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. César Camacho Quirós, coordinador del PRI en Cámara de Diputados, encabeza rodada ciclista de su partido para conmemorar el Día Mundial sin Auto. Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, copreside conferencia de alto nivel sobre promesas de contribuciones al Fondo para la Consolidación de la Paz en la Organización de las Naciones Unidas. Comisión Nacional Forestal informa que el incendio en Isla Holbox, Quintana Roo, fue provocado intencionalmente, devastó 35 hectáreas de flora protegida y ha sido sofocado ya en su totalidad. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece prudente, nos vamos al recorrido de instancias federales. En Presidencia de la República, el presidente Enrique Peña Nieto entregó certificados a 1,500,000 de jóvenes personas en el INEA. Rubén Labastida, tú tienes los detalles. Efectivamente, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues entregó el certificado 1,500,000 para la educación de los adultos. Este certificado a 3.5 millones de personas en lo que va de la administración. Estuvo acompañado el día de hoy, por cierto, estuvo en la zona de Tlanepantla, desde donde es, de su tierra natal, exactamente con Erubiel Ávila, también estuvo con Aurelio Nuño. Allá en el Estado de México. En el Estado de México, exactamente, y bueno, pues estuvieron dando este certificado que respalda la educación de muchos adultos que se ven obligados a abandonar la escuela, pero que los conocimientos finalmente los tienen y necesitan su certificado. Entonces, lo que estuvo llevando a cabo el día de hoy, este programa se llama 1,500,000 de los programas del INEA, Instituto Nacional de Educación para los Adultos. El reconocimiento al esfuerzo de muchísimas personas que no tuvieron en tiempo y forma la capacidad de concluir sus estudios, pero ese esfuerzo a lo largo de los años se compensa. Hay personas de más de 60 años que han recibido sus certificados, sus reconocimientos en hora buena. Y en el tema del respaldo del señor presidente Enrique Peña Nieto, bueno, pues le fue a dar un espaldarazo a su estado natal, el Estado de México, y por supuesto a su gobernador, ¿no? Erubiel Ávila. No sucede lo mismo en otros estados. En el estado de Veracruz, grupos de oposición del PRI exigen actuar contra el gobernador Javier Duarte. Nuestro compañero Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico en el Senado de la República, tiene los detalles. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Pues sí, quiero comentarte que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Fernando Herrera, exigió ir a fondo contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para que sea sancionado y pague con cárcel las irregularidades cometidas con recursos públicos. Lo que hemos estado denunciando, dijo de manera consistente, nosotros no hablamos de oídas, este gobierno es un gobierno corrupto, poco transparente, no comprometido con la transparencia, afirmó el panista, quien dijo que la Auditoría Superior de la Federación ya documentó los desvíos de recursos de este gobernante y, en consecuencia, la PGR debe concluir una investigación que lleve al gobernador Duarte de Palacio de Gobierno a la cárcel. El también coordinador del Partido Acción Nacional exigió al gobierno federal demostrar con hechos que tiene un compromiso para castigar la corrupción. Este gobierno, dijo, tiene que dar pasos de certeza para avanzar hacia la credibilidad, y la forma de avanzar en credibilidad es cumpliendo con su obligación, y la obligación es meter a un gobernante corrupto a la cárcel. Quiero comentarte que incluso el mismo coordinador de los priistas, Emilio Gamboa, pues dijo que Duarte debe de responder por las acusaciones que pesan en su contra. Tendrá que acudir, dijo, si es citado por la PGR, y defender sus derechos y lo que ha venido diciendo, que no tiene nada que esconder. Así es que hasta el mismo PRI, y ya si nos vamos lejos, hasta el mismo Partido Verde, que ahora ocupa la presidencia del Senado, en precisamente la persona de el nuevo senador, que Mariano Escudero, él precisamente dice que la PGR debe de actuar en contra de Javier Duarte. Hay que recordar que el Partido Verde prácticamente siempre apoya al PRI, pero esta vez lo apoya pues precisamente para pedir que se haga justicia en el caso de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, que tiene muy serios problemas, porque ya se menciona por ahí que en pocos días puede ser hasta detenido, Eduardo. Bueno, habría que desaforarlo primero, ¿no?, antes de realizar la detención. Inclusive el día de ayer, el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, decía que la presencia de los representantes de la Procuraduría General de la República se debía a la investigación que se está realizando en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo por el estado de Veracruz, y que en diciembre tendrá que tomar posesión si es que no se da otra situación diferente, por la investigación que se realiza en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, precisamente por enriquecimiento ilícito. Y resulta que en el Senado de la República, hoy mismo, Francisco Montaño, ya se fijaron las posiciones exigiendo que Javier Duarte, obviamente, pague sus culpas en caso de tenerlas, sus presuntas culpas. Te agradezco muchísimo la información y sobre todo los comentarios, Francisco Montaño. Aquí seguimos pendientes, Eduardo. Muchas gracias. Es Francisco Montaño desde el Senado de la República. Y nos vamos al estado de Veracruz. ¿Qué les parece? Ahí está Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha, y tiene información más fresca con respecto al mismo tema. Israel Roldán, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Del gobernador Javier Duarte, inclusive hasta en las redes sociales, Twitter, que es una de sus aficiones. Ayer, por ejemplo, enviaba 8 tweets referentes a todo lo que ocurre aquí en Veracruz, porque habrás de recordar, Eduardo, que ha tenido una semana desastrosa. Primero el secuestro, el plagio y crimen de 2 sacerdotes en el norte del estado, allá en Poza Rica, Veracruz, esta zona petrolera, y después, pues todo lo que se ha derivado a partir de lo que da a conocer ayer la Procuraduría General de la República, que es, pues, iniciar esa investigación, o que ya se está desarrollando esa investigación en contra del gobernador Javier Duarte, y lo que viene siendo gente cercana, gente de su primer círculo de colaboradores, entre ellos Vicente Benítez, diputado electo local de Veracruz, que el próximo 5 de noviembre estaría tomando protesta en el Congreso veracruzano, Eduardo. Sí, oye, Israel Roldán, las manifestaciones de la población, sobre todo en Jalapa, Veracruz, exigiendo la renuncia de Javier Duarte, recordarás, por todo esto de haber tomado los dineros de las pensiones. El día de hoy también se hace saber que a los CRIT, el CRIT de Veracruz, de estos del Teletón, Javier Duarte tampoco les cumplió con la entrega de los recursos para mantener abiertos los CRIT en el estado de Veracruz, lo que podría llevar al cierre de estos centros de rehabilitación que vienen brindando muchísimo apoyo a las poblaciones más necesitadas. Aunado a ello, la persecución de compañeros periodistas en el estado, y el periódico El Punto Crítico el día de hoy publica en su portada que en el estado de Veracruz se están pues llevando a las filas del crimen organizado a pequeñines, a niños, para convertirlos en sicarios. Todo esto con la complacencia de las autoridades veracruzanas. ¿Cuál es la situación que priva en la población ante lo que ha dicho el gobernador del estado, el gobernador Duarte? Pues mira, Eduardo, como en ese mismo espacio hemos dado cuenta de lo que ocurre acá en Veracruz, recordarás que la primera gran manifestación por número de participantes y por lo que significó en su momento fue la del 23 de diciembre del año pasado, con los pensionados y jubilados de Veracruz que fueron removidos de la plaza pública de Plaza Lerdo, que se ubica frente a Palacio de Gobierno aquí en la capital del estado, en Jalapa, con el uso de la fuerza pública, con uso de los policías. A partir de entonces, Eduardo, auditorio, recordarás, se dio otra manifestación numerosa el 10 de marzo de este año con la comunidad de la Universidad Veracruzana, en la que participaron no solamente catedráticos y estudiantes de la UV por este adeudo que supera los 2,000 millones de pesos que mantiene el gobierno de Veracruz con la máxima casa de estudios del estado, sino además participó la población civil, la población en general. Yo que estoy en la ciudad de Jalapa, en la capital del estado, donde se ubican los poderes de la entidad, no deja de haber un día manifestación y al otro día también. ¿Por qué? Porque recordarás que además el gobierno del estado mantiene adeudos con proveedores, con contratistas, y justamente sumado a esto también la parte de los adeudos que tiene no solamente con las organizaciones, sino con asociaciones de la sociedad civil, como por ejemplo tú mencionas la Fundación Teletón. Fernando Landeros, el presidente de la fundación, ha dicho que supera los 100 millones en la deuda reconocida por el gobierno del estado, está en alrededor de 68 millones y que por eso no está operando al 100% lo que es el centro de rehabilitación infantil Teletón, que se ubica en este mismo municipio violento, en Poza Rica, Veracruz, donde fueron plagiados y después asesinados estos dos sacerdotes al inicio de la semana, Eduardo. Y que se quisieron lavar las manos, ¿no?, diciendo que conocían a sus victimarios, como si eso bastara para hacer justicia. Te agradezco muchísimo, Israel Roldán, que nos pongas en perspectiva de lo que está sucediendo en el estado de Veracruz. Muchísimas gracias. Un abrazo a ti y al auditorio. Es Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha, allá en el estado de Veracruz. Las investigaciones, bueno, ya están supuestamente cerrando las pinzas para que pueda rendir cuentas el gobernador del estado de Veracruz. Ojalá que esto no se quede en la impunidad. Ya tenemos en la línea a el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico, allá en la Cámara de Diputados. Juan Carlos Zárraga, muy buenas tardes. Que hoy rindió cuentas José Antonio Meade, ¿no?, el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y nos dice que se crearon, ¿qué? 2.1 millones de empleos. Yo en la mañana comentaba por las redes sociales, pues que nos diga en cuál México y de qué planeta nos está hablando, ¿no? Así es, Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte para comentarte a ti y al auditorio que la reunión de trabajo ante el Pleno de la Cámara de Diputados del secretario de Hacienda continúa. Están pasando apenas los posicionamientos de algunos diputados y bueno, como tú bien dices, el secretario parece que vive en otro país. Y te voy a dar algunos datos importantes que se han contrastado aquí en el debate en la Cámara de Diputados. En primera instancia, el secretario de Hacienda afirma que el día de hoy, en el México de hoy, tenemos precios más bajos y estables en la rama de telecomunicaciones, en electricidad y en gas LP. Pues parece que el señor secretario no ha visto los anuncios de varias empresas particulares de servicios de cable que ya anunciaron que van a subir sus precios a partir del 1 de octubre. Parece ser también que el señor secretario no ha visto las miles de quejas que hay ante la Comisión Federal de Electricidad por los cobros indebidos y tarifas altas de electricidad. Y lo que más contrasta es el asunto del gas LP, porque para el secretario, bueno, el que supuestamente haya bajado algunos centavos el gas ya significa un resultado contundente de la reforma energética. Pero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, yo te preguntaría, ¿cómo es posible que el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, venga a decirnos que hay un crecimiento del 2.3% económicamente y que es un crecimiento estable, cuando el gas simplemente LP, de lo que él dice que ha bajado en algunos estados de la República, se compra a los Estados Unidos de Norteamérica porque no tenemos capacidad para cubrir en México las necesidades de consumo interno, y esto se compra en dólares? Si el dólar ha alcanzado los 20 pesos por cada billete verde, es ilógico que no se ajusten los precios con respecto a lo que nos están vendiendo en los Estados Unidos, ¿no? O nos están vendiendo en pesos, habría que preguntarle. Así es, Eduardo. Son de las incongruencias que el secretario ha expresado aquí ante los diputados. Otra de las incongruencias que ya varios diputados, sobre todo de Morena y del Partido Movimiento Ciudadano, le han señalado muy puntualmente al señor secretario, es que cómo es posible que en el presupuesto se pretenda una disminución del 60% en los fondos metropolitanos, y en el tema de educación, ahí está la cifra con muy alarmante, Eduardo, yo diría, que hay aproximadamente en el país, si redondeamos la cifra, más de 4 millones de niños sin escuela. Y el Fondo para la Construcción de Escuelas, desde el año pasado que se mandó el presupuesto que está vigente en este año, tiene 0 pesos ese Fondo para Construcción de Escuelas. Entonces son de los puntos que los diputados de oposición le han puesto sobre la mesa al secretario, y evidentemente no ha habido una respuesta convincente a estos señalamientos. Y para terminar, bueno, el IEPS a las gasolinas. La pregunta obligada es, ¿qué ha hecho la Secretaría de Hacienda con los 18 mil millones de pesos que ha recibido por concepto de este IEPS a las gasolinas? Porque el secretario lo que les dice a los diputados es que, bueno, que vamos a tener precios más baratos de la gasolina porque ahora ya se abrió el mercado de las gasolinas, pero no explica en qué se han gastado esos 18 mil millones que ya se embolsó el gobierno federal. Son de los temas que al día de hoy, Eduardo, siguen sin respuesta ni del anterior secretario ni del secretario actual. Ahora, la generación de empleos, ¿qué ha dicho? Porque esos 2.1 millones de nuevos empleos formales, dice el secretario, pues ¿dónde están? Que nos diga, ¿no? En el Seguro Social supuestamente se afiliaron 6 millones de nuevos derechohabientes, pero estos no pagan cuotas, son los estudiantes que entraron en el plan este que propuso el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de salud, brindarle salud a todos los jóvenes estudiantes sin que paguen cuota. Así es, Eduardo, y ahí el tema es, él habla de 2 millones, pero la realidad es que esos 2 millones no son empleos permanentes. Hay que decir que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo en muchos casos obligan a los patrones, a los dueños de pequeñas empresas, a meter a los trabajadores eventuales al Seguro Social. Entonces, evidentemente, la cifra se infla y dicen que hay 2 millones de nuevas personas afiliadas al seguro, en el caso de descontar los 6 millones que tú hacías referencia porque son estudiantes, pero esos 2 millones en realidad son empleos temporales, son empleos que no van a durar más allá de 6 meses. Entonces, empleo estable, la realidad es que no se ha generado en el país. Y para rematar, el tema de Pemex que comentó el secretario en la comparecencia es un tema que también ya generó política. ¿Por qué? Porque los partidos le están reclamando al secretario que explique el tema de los pasivos de Pemex, qué es lo que se está haciendo, porque las cuentas no cuadran por ningún lado. Y por el otro lado, no vemos que haya políticas públicas que incentiven la generación de nuevos empleos, donde las empresas tengan la seguridad jurídica de que no van a pagar triple impuesto. Hay que tomar en consideración que solo en la Ciudad de México los restauranteros, los dueños de restaurantes y comercios establecidos están pagando derecho de piso al crimen organizado por un lado, los cochupos o la corrupción del personal de las delegaciones, dígase la delegación Cuauhtémoc, entre otras, y aparte el impuesto que se le cobra local y federal. Pagar tres impuestos es difícil para cualquier empresario y obviamente desincentiva la generación de empleo. ¿Se le ha preguntado al respecto? Se le ha preguntado sobre los fondos metropolitanos, específicamente dentro de esos fondos metropolitanos está el fondo de capitalidad, y ahí la respuesta del secretario es que, bueno, se redujeron estos fondos metropolitanos y por ende el fondo de capitalidad para la Ciudad de México porque mucho de ese dinero no se gastaba en ello. El secretario hacía la referencia de que, bueno, algún gobernador se gastó ese dinero en un centro de convenciones y que el centro de convenciones nada tiene que ver con asuntos metropolitanos. Digamos, el contraargumento vino del lado del partido Morena, donde ellos le están exigiendo al secretario que, bueno, el fondo metropolitano se incluya dentro del ramo 33, que es un ramo netamente administrativo del presupuesto, para que de ahí se determine qué es lo que se va a gastar. El secretario a este respecto comentó que, bueno, que lo que él propone que se haga con los fondos metropolitanos y específicamente el fondo de capitalidad es que se asignen por concurso de proyecto, y que si la Secretaría de Hacienda está de acuerdo en que ese proyecto es un proyecto metropolitano, se le asigne dinero, que si no, no se les va a dar ni un peso. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, porque las cuentas que están rindiendo el actual secretario de Hacienda como que no cuadran, ¿no? Sube uno el cero y no contiene. Sí, digamos que Luis Videgaray le dejó pues cuentas que no encuentran la cuadratura, y bueno, está defendiendo lo indefendible, al menos desde ese punto de vista lo ve la oposición aquí en la Cámara de Diputados. Escuchamos hace unos minutos la intervención del Partido Verde Ecologista, donde son elogios hasta el gobierno federal, era de esperarse, pues son aliados del PRI. Bueno, por otro lado, el diputado Waldo Fernández el día de hoy asume la presidencia de la Comisión de Seguridad Nacional. ¿Qué representa esto allá en la Cámara de Diputados? Porque además es la comisión bicameral, ¿no?, de Cámara de Diputados y Senadores. Juan Carlos Zárraga. Mira, evidentemente siempre una renovación es buena, y más en este tipo de comisiones que son bicamerales, porque es una visión fresca de lo que se puede hacer en esta materia. El problema va a venir, Eduardo, cuando en esta comisión bicameral, bueno, sabemos que están integrantes también ahí del PRI y del Verde, y que son mayoría, al menos en el Congreso de la Unión, acá en diputados, y luego obstaculizan los temas que son trascendentes. Recordarás todo el debate que se dio sobre el mando único y finalmente en lo que terminó. Veremos cómo esta nueva presidencia inicia y veremos si realmente tienen las manos libres o van a seguir siendo maniatados por, entre otros, la Secretaría de Hacienda y el partido del presidente Peña Nieto, que es el PRI, con su aliado el Verde Ecologista. Bueno, habrías de preguntarle ahí al diputado Waldo Fernández con respecto a la portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico, donde destacamos que se reclutan niños sicarios en el estado de Veracruz. En tema de seguridad nacional, ¿qué es lo que están haciendo para tener información al respecto, si fuera posible, Juan Carlos Zárraga Sarmiento? Claro que sí, que ese tema, y si tú me lo permites, Eduardo, el otro tema es los asesinatos no esclarecidos de varios compañeros comunicadores. Son dos temas que seguramente muchos de nuestros radioescuchas están ansiosos por saber cuáles son los resultados, porque pareciera que la impunidad es lo que impera en este país. Y que se está dejando de lado el imperio de la justicia. Te agradezco mucho, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por tu información y tus comentarios. Como siempre, un gusto saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Es Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico y está ya en la Cámara de Diputados. Temas, sin lugar a dudas, que no podemos dejar de quitar el dedo. Hay que ponerlo ahí en la llaga para que supure. Mucha descomposición, pero ojalá

Pese a que Puebla había mantenido una tendencia a la baja en la incidencia delictiva de enero a julio de este año, para agosto el reporte de denuncias por delitos se incrementó al sumar 3,147 reportes, cuando el mes inmediato anterior alcanzó la menor cifra de delitos cometidos en la entidad en lo que va del año, que fue de 3,115 delitos. Esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Senadores del PRI, del PAN y del Partido Verde pidieron que la Procuraduría General de la República atraiga el caso de los sacerdotes asesinados en Veracruz, al plantear que la federación debe suplir el sistema de justicia de esa entidad porque no hay confianza en la autoridad local. Y finalmente, una mujer cuya identidad se desconoce dio a luz a las afueras de un hospital de Tabasco, por lo que las autoridades han iniciado las investigaciones para deslindar responsabilidades sobre quién o quiénes fueron los culpables de esa negligencia. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Estamos a dos de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. ¿Qué es dos? ¡Dos! ¿Es el número de gramos que pesa la masa encefálica de las autoridades? ¡Dos! ¿Es el número de metros que ha descendido bajo tierra la justicia? ¡Dos! ¿Es el número de kilómetros que mide la nariz de los encargados en averiguar este caso? ¡Dos! ¿Es el número de puñaladas que han recibido las investigaciones? ¡Dos! ¿Son los años que se cumplen de este reprochable caso? ¿Cuántos años más? Cinco de la tarde con 40 minutos, regresamos. Ya tenemos en la línea a la senadora Marcela Torres Painberg, senadora del Partido Acción Nacional por el Estado de Querétaro. Ella es secretaria de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional, así como secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Senadora, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Darte por este medio, a ti y a todo el público. Muchísimas gracias. Preocupados por esto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, dos temas importantes. Uno, con el presupuesto de 2017 y para cómo están las cosas, el incremento del precio del dólar frente al peso, ya había rebasado los 20 pesos por cada dólar, ponen en peligro la viabilidad de seguir construyendo el aeropuerto y los recortes que se vienen haciendo en el presupuesto 2017. Amén a esto, la opacidad con que se ha manejado la adjudicación de los contratos, tengo entendido en el caso de la administración para todo este proyecto del aeropuerto, pues fue dado con tintes bastante opacos. Ustedes desde el Partido Acción Nacional han subido un punto de acuerdo en el Senado de la República para que se rinda informes por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al respecto. ¿Nos podrías platicar cuál es el espíritu de este punto de acuerdo y a dónde quieren llegar? Sí, claro que sí, Eduardo. Bueno, pues mira, realmente estamos preocupados por varias razones. La primera, en ninguna ciudad moderna del mundo se hace un solo aeropuerto que conjunte aeropuerto comercial, aeropuerto internacional, aeropuerto local, aeropuerto militar, en un solo lugar. Por el contrario, lo que están optando los urbanistas al momento de disponer un aeropuerto es de descentralizar, tener un aeropuerto para vuelos locales. Bueno, Sí, te escuchamos atentamente y quiero hacer un apunte ahí en el caso del aeropuerto local para las personas que no tienen muy claro. Las aeronaves pequeñas no tienen las mismas velocidades de crucero que una aeronave comercial. Las aeronaves comerciales normalmente vuelan entre Mach.9, que vendría siendo 960 kilómetros por hora, y una aeronave pequeña podría alcanzar los 120 nudos, 80 nudos, que vendría representando más o menos 150 kilómetros por hora, lo que haría complicado que entraran dos aeronaves de este tipo juntas, ¿no? Imagínate, una aeronave pequeña tardaría 5 o 6 minutos en aterrizar, cuando una aeronave grande de 960 kilómetros por hora, su velocidad crucero, pues tarda aproximadamente 30 segundos a 40 segundos en aterrizar. Por eso es que se ha pretendido a nivel internacional que los aeropuertos sean especializados. Inclusive hay aeropuertos especiales para carga o para servicio militar, como tú bien apuntabas. Sí, así es. Entonces, la tendencia de los urbanistas es por accesibilidad, por inclusive seguridad nacional, por la posibilidad de tener siempre opciones abiertas y pistas abiertas, tener varios aeropuertos en una misma ciudad, sobre todo pensando en una ciudad tan enorme como es esta. En un lugar el aeropuerto militar, en otro lugar el aeropuerto doméstico, en otro lugar el aeropuerto de carga, en otro lugar, como tú dices muy bien, vuelos internacionales. Sin embargo, esto no fue así. En México, una vez más, contrario a la tendencia internacional, se piensa en un solo aeropuerto, en una ciudad tan enorme como esta, lo cual implica una necesidad de vialidades para llegar, para salir, enorme, que no las hay. El único vía de acceso ahora es el circuito mexiquense, no hay algo más. Segundo, los lugares donde se está pretendiendo o se está construyendo el aeropuerto de la Ciudad de México son lugares en donde se tienen como reservas para la cuestión hídrica, ¿no? Todo el flujo de agua en esta enorme ciudad. Cuando suba mucho el nivel, se llenan ciertas presas allá, y cuando baje, esa agua es utilizada. Ahora se están usando esos terrenos para la construcción de este aeropuerto, con todo el riesgo que ello conlleva en cuanto a hundimientos y dificultad en la construcción y aumento de precios. Tercero, muy importante, la transparencia. Es un proyecto gigantesco. Estamos hablando de miles de millones, que ahorita voy a precisar, y se está manejando con una absoluta opacidad. Ya por la ley de transparencia estaría obligadísimo a que se transparentaran, a que se hicieran públicas todos los procedimientos y decisiones, y eso no es así. Un ejemplo es la razón por la cual subimos este punto de acuerdo, es la gerencia general del proyecto se está otorgando sin ninguna licitación, arguyendo un artículo, pero con un argumento mañoso. Sin ninguna licitación se está otorgando a una sola compañía todo el manejo del recurso, toda la administración de ese recurso, que son 2.400 millones de pesos, más o menos. O sea que se hizo con adjudicación directa, tomando como elemento que es motivo de seguridad nacional el poner en manos extranjeras el manejo de la administración de los recursos para la construcción del aeropuerto. Yo te diría, senadora, si es motivo de seguridad nacional, ¿cómo es posible que lo pongan en manos extranjeras? Sobre todo, es nada más la administración del proyecto, no es la administración del aeropuerto. Sí, claro, la administración del proyecto. Pero si están arguyendo que es motivo de seguridad nacional, imagínate, le están dando la seguridad nacional a manos extranjeras. ¿Eso lo prohíbe la Constitución? Desde luego que es a todas luces ilegal. Creo que debería de ser un motivo de preocupación de todas y todos los mexicanos, no solo de un partido, y no pretendemos que sea así. Es por eso que presentamos este punto de acuerdo, y hemos presentado 5 más antes, señalando la serie de irregularidades graves que se están llevando a cabo en la construcción, y que ya mencioné algunas. Entonces, pues yo te agradezco el interés. Creo que hay que no quitar el dedo del renglón. Creo que tiene que haber más ciudadanos involucrados en el tema. Como tú muy bien dices, tenemos un problema ahorita muy grave de recursos y no hay recursos. El proyecto se va a llevar muchos años y vamos a acabar pagándolo todos los mexicanos, como es lo normal. El dinero público no existe como tal, es dinero de todos los mexicanos que de alguna manera contribuimos a la construcción de este tipo de infraestructuras. Entonces creo que tendríamos que estar mucho más metidos, creo que debería de haber un grupo de ciudadanos pidiendo fiscalizar el asunto y es por eso que presentamos un punto de acuerdo más de los 5 o 6 que ya hemos presentado. Senadora Marcela Torres Peinberg, lo grave que vemos los ciudadanos es que se hacen las denuncias, se suben los puntos de acuerdo, se llaman a los funcionarios a que expliquen y siempre llegan a lo inexplicable, pero ¿qué argumentos o qué herramientas judiciales o legales se tienen como para obligar al Ejecutivo a que cumpla con la ley? Porque aquí en la mayoría de los casos quedan de manera impune y siguen haciendo lo que les pega la gana. Pareciera que todo lo pasan por el arco de la revolución que está aquí en la Ciudad de México. Tú imagínate que ahorita ni siquiera tenemos un secretario de la función pública a nivel federal, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos una situación grave. Creo que es cuestión donde de todos los mexicanos y mexicanas, donde debemos involucrarnos en el tema de fiscalizar, de acercarnos a preguntar, de solicitar información, de presionar políticamente a nuestros diputados, a nuestras senadoras, a nuestros senadores. Y buscarlos en las redes, pedirles que nos rindan cuentas, creo que sería por lo menos algo muy importante que podríamos hacer los mexicanos. ¿No se podría llamar a juicio político a los servidores públicos que tienen, en este caso, Sofuero? Y la situación que yo veo grave, senadora, es que pongan en manos de extranjeros la seguridad nacional. ¿Eso es traición simplemente a lo que está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Pues mira, es muy grave lo que está sucediendo. No tenemos ni siquiera secretario de la Función Pública. Creo que es importante que los ciudadanos se involucren. Por eso es que agradezco a tu medio de comunicación el que nos permitas hablar con el público y que podamos presionar de la mejor manera posible. Se va a crear, o ya está creado en ley, pero hay que ir conformando este sistema nacional anticorrupción. Metámonos también los ciudadanos a que la fiscal o el fiscal sea realmente un hombre o una mujer con la autonomía, con la fortaleza, con la fuerza necesaria para enfrentar este tipo de intereses y otros más que están también cometiendo actos de corrupción. ¿Cuándo presentarán este punto de acuerdo, senadora? Ya está presentado. ¿Y cómo lo recibieron los demás senadores? Ya está presentado y hay que ver cómo lo procesan en las comisiones, pero por lo pronto está ya presentado y bueno, pues las observaciones... O sea, ¿no lo han subido al pleno todavía para que lo...? Ya pasó por el pleno. Pero no resolvieron si llamar al Ejecutivo Federal para que rinda cuentas. Pues mira, ¿cómo estará, Eduardo, el asunto? Que aquí en el Senado llevamos un año queriendo formar una comisión especial de vigilancia a este proyecto del aeropuerto y simplemente no ha sido posible. Hay una resistencia brutal a que se fiscalice este asunto y aquí mismo, compañeras y compañeros senadores, no han permitido que se conforme esta comisión. Esperemos que la Junta de Coordinación Política pues ya ahora sí resuelva el asunto y podamos finalmente tener aquí una comisión de seguimiento para poder tener cumplir mejor con nuestra función, que es la fiscalización del otro órgano, que es el Ejecutivo. Pues mira que la percepción de todos los ciudadanos es que en ese sexenio se ha privilegiado la opacidad y la corrupción, y este que nos estás diciendo es una muestra más de que así está sucediendo, ¿no? Es correcto, es una muestra más, y en otro poder, ¿no? Porque es el poder legislativo, pero estamos igual, yo diría, está encubriendo actos de corrupción. Yo creo que si de verdad estamos representando ciudadanos y entidades federativas, deberíamos de ya permitir que esta comisión ya está conformada, ya está lista, nada más no puede empezar a operar por resistencias internas del propio Senado. Yo creo que ya basta, necesitamos a los ciudadanos presionando a sus senadores, exigiéndoles que ya se conforme esta comisión, y bueno, pues es esa la situación. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, si nos los permite, senadora Marcela Torres Peinberg. Y el poder llegar a todo tu público. Muchísimas gracias. Te vamos a estar buscando en la próxima semana para ver cómo va el tema. No vamos a quitar el dedo del renglón si nos los permites. Qué bueno, Eduardo. Me da mucho gusto. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Es la senadora María Marcela Torres Peinberg, senadora del Partido Acción Nacional por el Estado de Querétaro. Y ella es secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como secretaria de la Comisión de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, integrante de la Comisión de Educación e integrante de la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía. Sin lugar a dudas, este es un tema que lastima, ¿no? ¿Cómo es posible que, habiendo empresas administradoras en México de alta capacidad reconocidas a nivel internacional, la misma empresa que opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otros aeropuertos de toda la República Mexicana, que tienen experiencia y que inclusive su expertise lo han llevado a otras partes del mundo, nos salgan con que es tema de seguridad nacional y se la adjudican a una empresa extranjera? Pues no es seguridad nacional. ¿Cómo es posible que la información, los datos, los dineros, la operación del espacio aéreo mexicano se lo concesionen o contraten a una empresa extranjera para que pueda operar? Imagínense, en caso de un conflicto con los Estados Unidos de Norteamérica o con cualquier otro país, en caso de que Donald Trump llegue al poder, pues simplemente le va a ordenar a su empresa filial que bloquee la operación de los aeropuertos mexicanos. Y podría darse el caso, ¿eh? ¿Por qué? Porque estas empresas extranjeras obviamente van a rendir a los intereses de su país. Sin lugar a dudas. ¿Conflicto? Sí hay conflicto de intereses, se vislumbra a todas luces, y hay conflicto de gran envergadura en este tema. Vamos a darle seguimiento si ustedes nos lo permiten. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde ya con 59 minutos a punto de salir del aire, pero no queremos dejar sin tocar este tema. Ya tenemos en la línea a Kenji Pacheco. Él es representante y vocero de esta asociación que se llama Orgullo Nacional México. ¿Cuál es la relevancia de que platiquemos con Kenji? Mire, el sábado va a haber una manifestación en la Ciudad de México, así como están convocadas en otras ciudades del país, donde se pretende manifestar el apoyo precisamente a esto de las uniones o de los matrimonios. No quiero llamarlos gay, pero los matrimonios homosexuales, ¿no? Pues no tanto de homosexuales, sino igualitarios, esa es la palabra, los matrimonios igualitarios. Todas las personas, considero en lo personal, y creo que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo establece, tenemos derecho a llevar nuestras preferencias, nuestras creencias religiosas, nuestra manera de pensar, y no hay quien nos los pueda cuestionar. Así está establecido en la Constitución. Los matrimonios igualitarios como preferencias sexuales, pues son de cada persona y todos tenemos derecho a elegir lo que mejor nos acomode. ¿Cuál es la diferencia entre un matrimonio heterosexual y un matrimonio igualitario? Creo que la diferencia estriba básicamente en la forma en que está concebido jurídicamente para hacer respetar y valer los derechos. El problema que se presenta para este sábado es que el mismo día, a la misma hora, en esta misma Ciudad de México, están convocadas dos manifestaciones que chocan uno contra otra. La de la defensa de las familias y por el otro el de los matrimonios igualitarios. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a platicar con el licenciado Kenji Pacheco, vocero del Frente Orgullo Nacional México. Muy buenas tardes, Kenji, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, muy buenas tardes, saludos a la audiencia. Preguntándonos como sociedad, se van a realizar dos marchas, una defendiendo una posición y la otra pues obviamente oponiéndose a lo que dicen los otros. ¿Esto no podría llegar a una confrontación que nos lleve a las manos, a los golpes y que se salga de control? No, totalmente no. O sea, algo que hemos estado trabajando muchísimo e incluso he estado precisamente en una junta con organizaciones del Frente Orgullo Nacional, es que va a ser una concentración por parte nuestra totalmente pacífica. Nosotros vamos a ir con mensajes totalmente pacíficos, estamos convocando a la gente a que obviamente no caigan provocaciones y pues así vamos a manejarnos, no vamos a mandar mensajes de amor, vamos a demostrar al Frente Nacional por la familia que nosotros también somos seres humanos de carne y hueso, que podemos formar familias y que venimos también de unas familias, ¿no? Claro. Para que quienes nos escuchan les quede muy claro, ¿cuál es la posición que defiende el Frente Orgullo Nacional México? Pues principalmente el sentido de que todos tenemos derecho a formar una familia, a poder, nosotros estamos peleando por la cuestión del matrimonio igualitario entre otras causas, pero esta es una de las que se abandera actualmente. Y el derecho al matrimonio en el sentido civil, no nos interesa la cuestión religiosa, o no, al menos a la mayoría de las poblaciones LGBTI. Claro. Entonces es una cuestión que sí nos gustaría como dejar muy, muy en claro. No es que nosotros queramos restarle derechos a los compañeros heterosexuales, simplemente estamos exigiendo la garantía de los derechos que como seres humanos tenemos, más allá de una orientación sexual o una identidad de género. Y ustedes están haciendo valer el derecho que está plasmado en la Constitución, porque ya está escrito en la Constitución de que todos los mexicanos tenemos la libertad de elegir nuestras preferencias. En el caso de los matrimonios, ustedes pugnan porque pueda haber un matrimonio libre entre dos personas, dos seres humanos más que personas, porque así como está establecido actualmente en la ley, dice que podrán contraer matrimonio dos personas, ¿no? Y no se aclara si son personas físicas o morales. Imagínate que la empresa Bimbo se case con María Pérez, pues eso la ley lo está previendo que sí se puede, pero realmente no se debe, ¿no? En este caso, ¿no sentirías, Kenji, que lo que hay es que no se han definido adecuadamente los contratos civiles, que se pretende que, por ejemplo, el contrato de matrimonio para procrear, que es uno, se está confundiendo con el contrato de matrimonio para vivir y procurarse amor y compañía de las personas? Son dos cosas diferentes y que deberían tratarse de manera diferente en la legislación. Y pongo el ejemplo, los contratos, por ejemplo, de mercantiles, el de renta de una casa y el de venta de un producto son dos cosas diferentes y se manejan como contratos completamente diferentes. En este caso de los matrimonios, ¿no serían contratos diferentes el que tenga por objeto la concepción y tener hijos, producto de la unión de un hombre y una mujer, y por el otro lado, la posibilidad que tengan de formar familia o de unirse para procurarse amor y acompañamiento a las personas o por sus preferencias sexuales, no debería tratarse con diferentes contratos? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que no. No creo que se tendría que hablar de una diferencia, porque al final estamos hablando de seres humanos. Sí, pero son objetos diferentes los que los unen, ¿no? Central. Sí, sí, sí. Sí, son objetos diferentes lo que los une, o sea, el fin es diferente, ¿no? El que se unan un hombre y una mujer para tener hijos, pues debe tener un tratamiento diferente el que se unan un hombre con un hombre para vivir su vida o el resto de su vida juntos, ¿no? Debe tener un tratamiento diferente o debería estar contemplado en la legislación de manera diferente, ¿no? Nosotros no creemos que pueda existir una diferencia, porque finalmente estás hablando de la creación de una familia. Y la familia, nosotros creemos que como eje central es el amor principalmente, la procuración. Tú me acabas de mencionar que, por ejemplo, que en una pareja heterosexual su eje principal es la procreación. Nosotros no creemos que debería de ser así. O sea, creemos que la familia tendría que tener un fin más allá de la cuestión reproductiva o de la cuestión biológica, ¿no? Claro. Y en este sentido, pues creo que la intención de formar una familia, pues es principalmente el acompañamiento, el amor, no sé, hay muchísimas cosas de por medio que van más allá del procrear un hijo. Uh-huh. ¿Cómo visualizan ustedes la familia? ¿De la unión nada más de dos personas o conciben el que tengan hijos? Pues nosotros creemos que es la unión del amor. Y en este sentido, queda una opción el que se decida tener un hijo o el que no se decida tener un hijo. El tener un hijo no significa que eres una familia, ¿no? O sea, puedes no tener hijos y haces una familia. Entonces, en ese sentido, el factor hijo no creo que defina qué es o qué no es una familia. Bien. Ahora, esta manifestación que se va a realizar el día sábado, ¿ustedes cómo la están proponiendo? ¿Ya hablaron con las autoridades del gobierno del Distrito Federal con la intención de que no se vaya a prestar a que entren ahí grupos de estos disidentes o que generen problema y pudiera derivarse en un enfrentamiento? Pues ya hablamos con las autoridades, finalmente la intención era pues hablar la cuestión de seguridad tanto para ambos movimientos, no solamente para el de nosotros, porque precisamente lo que platicamos hace un momento, la intención es no caer en provocaciones y no hacer agresiones tanto unos a los otros. Finalmente nosotros como Frente Orgullo Nacional lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando como organizaciones es armar toda una logística para que esto no suceda por parte de nosotros. Ahora la organización de la otra contraparte. Claro, el Frente de Orgullo Nacional México había amagado con que iban a dar nombres de personas que tuvieran preferencias sexuales diferentes y principalmente que están en la Iglesia Católica, como sucedió el día de hoy ahí en Radio Fórmula, tengo entendido, con Ciro Gómez Leiva. El dar a conocer estos nombres no es atentar contra la privacidad y el derecho que tienen las personas de elegir sus preferencias sexuales? Nosotros queremos dejar como algo muy en claro. El dar a conocer esta información, porque así no lo ha pedido las fuentes, pues es precisamente esta cuestión de que nosotros no vemos nada de malo en que una persona sea homosexual y pueda ser cura o pueda ser sacerdote. Lo único que causa pues extrañeza y bastante molestia en las poblaciones LGBTI es que se utilice esta forma para dar estos discursos de odio. O sea, nosotros no estamos señalando a nadie ni estamos criminalizando la homosexualidad ni nada de eso. Es como decir que, por ejemplo, es Aries, Sagitario o algún signo zodiacal. Finalmente, nosotros creemos que ser parte de las poblaciones LGBTI, pues es algo de orgullo y no tendría que ser como cuestión de vergüenza o algo así por el estilo, como ellos creen que se maneja, ¿no? Y además, si alguien no quiere expresar sus preferencias sexuales, hay a quienes les gustan los perros, ¿no? Y hacen cosas con los animales. Si tienen esa preferencia sexual y no lo quiere expresar, pues es todo su derecho, ¿no? Cuando cierre la puerta y haga lo que le dé la gana, pues es su decisión. ¿Tú crees que dentro de la Iglesia Católica haya homosexuales que están en contra del movimiento que ustedes están manejando y que por eso es que se opongan? Pues, como tal, el afirmar eso sería caer en una controversia bastante grande, ¿no? O sea, el caer en una suposición, pues, sería como algo bastante nulo. Sí. Pero, o sea, en caso de que existiera, pues creo que no sería como justo, porque finalmente estás atacando algo que de lo que eres parte. Claro. Y en este caso de los sacerdotes que ustedes han dado los nombres, por ejemplo, en Jalapa, Veracruz, inclusive en la Ciudad de México, nombres de sacerdotes connotados, ¿tú sientes que ellos tienen una aberración o un estigma que los obliga a ir en contra del pensamiento y lo que se está proponiendo en el Frente Orgullo Nacional? Yo creo que ellos tendrán sus razones. Ajá. Y son totalmente respetables. Sin embargo, nosotros creemos que la hipocresía que puede generar eso, pues es bastante mala, ¿no? O sea, porque finalmente esa no es como la intención de eso. Sí, y obviamente el respeto a las preferencias que tenga cualquier persona, pues debe caber la prudencia en todos los seres humanos, ¿no? Ya lo decía el presidente Benito Juárez, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ojalá que en esta manifestación que se va a hacer el sábado, privilegien las ideas, privilegia la cordura y se respeten los derechos de todos los seres humanos para que no haya una confrontación. Y la propuesta sea que se procure una legislación que permite o que permita poner a cada objeto o cada cosa en su lugar, ¿no? Que el principio de la norma y de la ley es tener reglas claras, sanas, que permitan la convivencia armónica de la sociedad. Kenji, te agradezco muchísimo el que nos hayas platicado, nos hayas puesto en perspectiva qué es lo que se va a hacer el sábado y cuál es la justificación que tienen ustedes para haber dado los nombres de estos sacerdotes que tienen una preferencia diferente a la heterosexual. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y pues ahí todo será pacíficamente por parte nuestra. Yo te agradezco mucho y te invito a que nos acompañes en esta mesa de trabajo porque creo que a la sociedad nos hace falta, y me incluyo, nos hace falta muchísimo tener información información más precisa y veraz de lo que está sucediendo, si me lo permites. Claro que sí, con mucho gusto, cuando sea posible, ahí estaremos. Muchísimas gracias. Es el licenciado Kenji Pacheco, vocero del Frente Orgullo Nacional México, quienes están convocando a esta marcha de manifestación en apoyo de los matrimonios igualitarios. Tenemos información, nos vamos a la portada del periódico El Punto Crítico. El día de hoy en la portada del Punto Crítico se destaca todo el problema que se está viviendo en el estado de Veracruz. Toda la República Mexicana, el crimen organizado ha venido creciendo con mucha impunidad sin lograr que el Estado mexicano persiga el delito que se comete y que se sancione, que se haga pagar a aquellos delincuentes. Revisando datos duros el día de hoy en la mañana, llego a la conclusión de que en el sexenio de Felipe Calderón se dieron casi 600,000 muertes o desapariciones en el combate al crimen organizado. En lo que va de los 4 años del gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, bueno, pues ya se superó esa cifra. Quiere decir que la comisión de delitos no ha disminuido. Los secuestros se están viviendo día a día en todas las entidades, en la República Mexicana, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Yucatán, en todos lados. Vimos el caso de este artista mexicano asesinado, 48 puñaladas. Vemos el caso de la hija de un connotado miembro de la Federación Internacional de Fútbol, secuestrada, a pesar de que se paga el secuestro, asesinada. ¿Y los culpables? Vemos el asesinato de dos sacerdotes en el estado de Veracruz. ¿Y los culpables? Y sale el procurador del estado en Veracruz a decirnos que los victimarios son amigos y conocidos de las víctimas. ¿Y dónde están los culpables? Que paguen el delito, que haya una persecución del delito. A final de cuentas, les voy a comentar y les voy a decir, la comisión de los actos delictivos son de cada persona. Los delitos son cometidos, son hechos o actos que cometen las personas. La autoridad no tiene manera de prever si una persona en un momento determinado monta en cólera y asesina a otra, o la roba, o la golpea, o la maltrata. Son conductas de cada ser humano. Donde tendría que participar el Estado, la autoridad, es en la prevención del delito, con leyes realmente ejemplares que no permitan el que las personas siquiera tengan la intención de la comisión del delito, porque saben que las consecuencias son fuertes, severas, gravísimas. ¿Cuál es el problema que tenemos? La impunidad, la falta de persecución del delito, que el asesino asesina y no lo encuentran. Desaparecen a 43 jóvenes que si estaban cometiendo actos delictivos o que si eran estudiantes o no, eso es independiente. Son seres humanos a los cuales desaparecieron. El Estado, la obligación que tiene es de perseguir ese delito, y ya deberían tener a los culpables de la desaparición de esos jóvenes. Y estoy hablando del caso Ayotzinapa. Bueno, así como se han dado la impunidad y la tolerancia, se ha permitido que la delincuencia y los delitos crezcan en este país. Y Veracruz es uno de los estados donde mayor problema se tiene. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy destaca que en el caso de Veracruz se están reclutando niños como sicarios. ¿Por qué? Porque cuando detienen a un menor infractor no le pueden aplicar todo el peso de la ley, y entonces están reclutando jovencitos. Desde, le voy a decir, dice el periódico El Punto Crítico, desde los 0 años de edad, o sea, antes de cumplir el año, se los llevan y los tienen adoctrinándolos y preparándolos para convertirlos en sicarios. Y jovencitos de 17 años de edad que ya saben el manejo de las armas y cómo violar la ley y las normas. Cómo pasarlas por el arco del triunfo, decía yo, o por el arco de la revolución mexicana. A ese grado ha llegado nuestra sociedad. La corrupción y la desviación que estamos sufriendo son precisamente originarios por esta permisividad. Hay que cambiar. Tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Dar el primer paso para generar una mejor convivencia y una mejor sociedad. Los invito a que busquen el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com y en las redes sociales, Rubén Labastida. Pues estamos en Twitter, arroba El Punto Crítico, y en facebook.com/El Punto Crítico. Allá usted puede, obviamente, estar en contacto con nosotros, o en nuestro sitio oficial, www.elpuntocritico.com. Le invito a que me siga a través de Twitter, arroba Ramos Fuster, con TH. Hágame sus comentarios, sus denuncias, con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través